Saludos a los que nos escuchan a través de las emisoras de multimedia jiennense, a los que nos ven a través de 10 Televisión. El de hoy es otro de los ejemplos que confirman que la provincia de Jaén es una tierra grande y diversa, singular en cada uno de sus rincones, rica en tradiciones, sobrada en hospitalidad y segura de sus virtudes. Nuestro escenario se localiza hoy en pleno Parque Natural de Sierra Mágina. Estamos en una localidad asentada en las faldas del Cerro de San Cristóbal, dentro de la Serrezuela, bañada por los ríos Guadalquivir y Jandurilla. Es un placer siempre visitar la localidad de Jódar, como la gran mayoría, un pueblo jiennense dedicado en gran parte al campo, al cultivo del olivar. Hace tan solo unos días este municipio era un auténtico hervidero de personas, porque desde aquí, desde Jódar, partía la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España, y es una ciudad que vuelve a ser un hervidero porque anoche con el pregón daban por iniciados oficialmente las fiestas y hasta el próximo 5 de septiembre. Es una maravilla. Entrar en Jódar supone disfrutar de un paisaje realmente rico y bello. Queremos conocer más sobre Jódar, sobre lo que es la feria, pero también lo que supone el día a día de esta localidad. ¿Cuáles son los proyectos desde el ayuntamiento para este municipio? ¿Cómo ha arrancado la feria? ¿Cuál es la historia de esta localidad? Que cada vez que hay una obra nueva aparecen restos arqueológicos que nos dicen que estábamos equivocados, que la ciudad es más antigua aún de lo que ya imaginábamos. En fin, un programa que esperemos sea de su agrado y que sirva para hacerles venir a este bonito lugar de Sierra Mágina. José Luis Hidalgo, alcalde de Jódar, ¿qué tal? Gracias por acogernos en este bello lugar. Estamos precisamente en una de esas obras del ayuntamiento que dicen, nos sentimos orgullosos de que hemos restaurado esta Casa de la Juventud, tenemos aquí la biblioteca, y eso evidencia de buena manera que es un municipio que mira el presente y el futuro, ¿no? Pues muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos un año más en este primer día de feria, y en esta ocasión, bueno, pues con el pasacalles, cabezudos y ya en la calle. Sí, como bien decías, nos encontramos en los jardines de la Casa de la Juventud, un centro que hemos rehabilitado, que hemos recuperado para dedicárselo realmente a la juventud, a la cultura, a la formación de los más jóvenes. Y fíjese qué curioso, esta obra se ha hecho con el PER, con ese PER que algunos, bueno, pues denostan tanto. O que no entienden, quizá, ¿no? O que no entienden, precisamente. La ignorancia es muy, muy osada y algunas veces puede llegar a ser insultante. Uh-huh. Bueno, pues este tipo de obras son las que se quedan en los municipios y las que vienen de manos del PER. Una Casa de la Juventud con una biblioteca, con salas de estudio que han tenido una acogida extraordinaria, con un centro Guadalinfo, un centro de acceso público a internet, probablemente el mayor de la provincia, lo tenemos aquí en Jódar, y todo esto puesto al servicio de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, porque la apuesta por la cultura y la apuesta por la formación, no hay crisis, no hay excusa que nos haga abandonarla. Hablemos de la feria, alcalde. Los gigantes y cabezudos están en la calle porque la feria está arrancando en estos momentos, ¿no? Bueno, está arrancando, podríamos decir. Bueno, ustedes llevan casi ya todo el mes de agosto, ¿no? Con eventos, actividades. Los eventos festivos más lúdicos de la feria, porque, bueno, lo que es el mes de agosto ha sido completo de actividades culturales de todo tipo, de actividades deportivas, lúdicas también, porque precisamente esos días, esas semanas del mes de agosto, de pórtico extenso de feria, se lo queremos dedicar a nuestros vecinos y vecinas, pero se la dedicamos también a tantos galdurienses, a tantos jodeños que vuelven en esta fecha. Jódar ha sido un pueblo tradicionalmente de emigrantes, muchos de ellos emigraron hace 40, 50 años y en estas fechas vuelven al calor de su tierra, y la verdad es que es muy grato para mí como alcalde cuando me los encuentro procedentes de Madrid, de Barcelona, de Galicia, del País Vasco. Vienen y dicen que no reconocen su pueblo, que está bonito, que está limpio, que notan esa apuesta por la cultura, por el deporte, y que cada vez se sienten más a gusto en su pueblo. Muchas veces necesitamos que vengan de fuera, ¿no? Y para que nos lo recuerden, ¿no? Aprecian los contrastes con mayor nitidez. Vamos a presentar también a nuestro compañero de Radio Jódar, Antonio Plaza, que va a estar con nosotros guiándonos un poquito en este programa, porque Antonio, si el alcalde sabe de Jódar y el cronista al que pronto vamos a dar paso, Antonio Plaza también sabe lo suyo, ¿no? Buenas. Bueno, lo intentamos cada día. ¿Qué tal, Antonio? Estando al pie del cañón, bueno, de toda la actualidad, y en este caso, como comentaba el alcalde, de esa intensísima programación cultural durante este mes de agosto, que si se ha marcado por algo ha sido porque ha sido absolutamente rebosante de público. Ha habido actos que se han desbordado de público en cualquier lugar, en cualquier rincón de Jódar, en la Plaza de Fátima, en el Castillo, en la Plaza de Toros, y además ha servido para dar a conocer los valores culturales y artísticos que están aquí, que muchos conocemos, pero bueno, es que en este caso incluso se han subido al escenario, se han hecho las pasarelas, modelos de Jódar, artistas, cantantes de Jódar, y la verdad es que ha sido una sorpresa para propios y para extraños. Y con un dato, lo has apuntado tú, lo de la Vuelta Ciclista a España, lo puedes también comentar, alcalde, ha sido algo histórico. Además, insistimos porque el comentario está en la calle, las dudas se generan, el alcalde ayer lo mencionaba en el pregón, oye, que no le ha costado una peseta al Ayuntamiento de Jódar. Eso es cosa de la Diputación Provincial, que es el convenio que todos los años firma con Unipublic, que es la empresa encargada de organizar la vuelta. Está bien que lo digas tú, Victoria, para que la gente tenga constancia, que parece que lo decimos aquí y la gente no se lo puede creer, porque bueno, fue tal el montaje y el espectáculo que dicen que claro, que eso no puede ser gratis. Claro. ¿No? Luego vamos a hablar con el alcalde de la repercusión que esa salida de la Vuelta Ciclista ha tenido en este municipio que nos acoge en el día de hoy y al que insistimos que tienen que venir a conocer. Con nosotros Juani Vilches, que es la concejala de festejos. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos. Hola. Que esto decíamos que es el colofón a un intenso verano de actividades, y me insistía antes del programa que hemos tenido que hacer un tríptico para que la gente guarde en su bolso, en su poder, pueda tener información de toda la actividad que hemos desarrollado en este verano, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos con la oreja abierta, como se suele decir, para todo lo que el público, las instituciones, colectivos, asociaciones nos comentan. Y veíamos que poniendo carteles o haciendo carteles, pues había gente que lo miraba, pero si le pasaba cosas que estaban interesados, porque lo veía, a lo mejor se anunciaba con 15 días de antelación, y luego pues dice, bueno, tengo que ir. Y ya este año hemos dicho, como era tal cantidad de eventos, hemos dicho un trístico para que la gente lo lleve en el bolso y sepa en cada momento lo que tiene. Además, un trístico bien alimentado, quiero decir, con intensidad de actos y bastante interesantes, ¿no? Sí, Jódar es un pueblo que tiene muchas sensibilidades y hay que llegar a todos. No te puedes centrar en uno. Nosotros desde el ayuntamiento, nuestra función es que todos los colectivos se sientan identificados, ¿no? Y viendo, y que nos llegan y nos comentan, nos hacen su intención, es ¿por qué no hacemos esta actividad? ¿Por qué no se hace otra? Podemos hacer un desfile, el que ha comentado Antonio, un desfile que se hizo, el espectáculo se llama Zambra Barroca, con gente de Jódar. Empezó a gestarse en febrero, ¿no? Uh-huh. Empezamos a darle forma y bueno, resultó ser un éxito. La única condición que poníamos era que todo el mundo fuera de joda. Bien, bien. Y salió fantástico porque además es que hay gente muy buena en muchas cosas, en modelos, en música, en bandas de jazz, y fueron ellos las que lo hicieron. Cultura, deporte, este año se ha recuperado el teatro, ¿no? Uy, sí, eso ha sido un gran logro, que desde el 94 no se hacía un ciclo de teatro en la feria, era cuando, yo lo recuerdo con añoranza, a lo mejor de cuando venía al Teatro Benavente, allá por hace 30, 30 y tantos años, y que venía, bueno, ahora mismo está urbanizado la zona. Entonces hemos vuelto a recuperar, este año nos salió la oportunidad de hacer un ciclo para los días 3, 4 y 5 de septiembre, día de feria. ¿Por qué? Porque había colectivos que nos pedían teatro, que son más tranquilos y que bajan a la feria, si no tienen ya niños pequeños, pues les apetece actividades diferentes, aunque luego para salir del teatro y después irse a cenar y irse a la verbena. Entonces este año pues se ha podido dar cabida a eso. Muy bien, vamos a seguir conociendo más actividades culturales, festivas que se han desarrollado en la localidad. Vamos a seguir presentando a nuestros invitados. Está con nosotros María José de Jesús Díaz, que se ha sido del la Jesús, del, Jesús. Del Jesús Díaz, que ha dicho cuidado con el apellido, que es común. Es vecina, es natural de Jódar, vecina de Jaén, porque es en la actualidad vicerrectora de Tecnología de la Información, la Comunicación e Infraestructuras de la Universidad de Jaén, y este año ha sido la pregonera de la feria, la primera mujer. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo se siente una galduriense a ser pregonera en su tierra? La muy primera, insistimos en que es la primera mujer. Me siento muy honrada, muy orgullosa, y como intentaba transmitir allí, es una responsabilidad muy grande, sin duda, pero muy contenta, muy contenta. Fue anoche, fue el acto con el que se abrió esta edición de la feria. ¿Qué destacarías, Antonio, de ese pregón? Hombre, las menciones y la apuesta por su dedicación, por la educación. Hablaba siempre de lo importante que es la educación, y en eso incidió especialmente ella. Lo puede decir mejor que yo, ¿no? Vale.

algunas canalizaciones de agua y demás, que es nuestra intención, pues recuperarlas y dejarlas ahí para uso y disfrute y para muestra a los vecinos y vecinas de Jodar, de parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Estamos en un año importante, Antonio, ¿no? Porque es el 1275 aniversario de su entrada en la historia documental. Eso lo puede explicar mejor Ildefonso. El guionista. Sí, pues efectivamente, en este año de descubrimiento arqueológico, que me parece que coincidía con la primera referencia documental que existe sobre la actual Jodar. La existencia arqueológica de Jodar está documentada en 6.000 años, pero la primera referencia documental, es decir, un papel que diga que existía una población llamada Saudar, es del año 740, cuando en Jodar estaba asentada una de las tribus sirias que ocuparon la provincia de Jaén, el yunde Kisnarín, y concretamente la tribu que se asentó en Jodar fueron los Kilabíes. Esta tribu distribuyó la tierra entre los que habían provenido de Oriente y fundaron aquí una de los lugares más ricos y prósperos de la provincia, hasta el punto de que se convirtió en la capital de la cora de Jaén, para algunos historiadores y para otros capital de la cora de Sumuntán, es decir, lo que actualmente se conocería como Sierra Mágina. Ajá. Hasta el punto de que Jodar fue una de las 13 comarcas agrícolas que se mencionan que rodeaban la ciudad de Córdoba, que eran los Iquilín. Ajá. Qué interesante, Qué interesante. ¿Y qué lugar más próspero para los primeros asentamientos? ¿Vieron este sitio un lugar fantástico para...? Efectivamente, los árabes decían que en Jodar brotaba el agua en superficie. Era una ciudad rodeada de huertas, que ellos llamaban jardines, y de espacios de agua. Era una ciudad muy rica en agua y huertas. De tal manera que Saudar, su nombre proviene del árabe, del romano soto, que se arabizó en Sauda y que significa zona boscosa con abundante agua. Ajá. Hace unos meses, el 9 de diciembre, si no recuerdo mal, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía declaraba el conjunto histórico, el casco antiguo de la localidad de Jodar, y el motivo, pues la conservación de las huellas de su pasado islámico en el trazado urbano, pues donde pervive parte del caserío tradicional junto con edificios de carácter monumental. Esto también, alcalde, fue un paso importante, ¿no?, para hacernos ver y para creernos lo que tenemos, por ejemplo. Sí, pues efectivamente, después de 30 años, por fin Jodar ha visto reconocido su patrimonio. Y precisamente eso es lo que pretendemos con muchas de las actividades que llevamos a cabo, patrocinar ese patrimonio. Es poco sabido que el castillo de Jodar, pues por ejemplo, el año pasado fue visitado por más de 30.000 personas. Uh-huh. Es uno de los monumentos de la provincia más visitados. Pues bien, precisamente... Todo eso queremos... a pesar de su difícil acceso. Efectivamente. Pero eso, tiene un difícil acceso, pero a pesar de eso... A pesar de eso, más de 30.000 visitas el año pasado. Y desde luego aprovecho para cualquiera que nos esté viendo, porque, bueno, es desde luego impresionante. Esas dos torres del homenaje que difícilmente se pueden ver en cualquier otro sitio. Pero... si alguien quiere visitarnos, desde luego puede hacerlo a lo largo de todo el día, pero un atardecer desde el castillo de Jodar, viendo la puesta de sol sobre el valle del Guadalquivir, es de estas imágenes que se le quedan a uno para toda la vida. Pues precisamente estas bondades de Jodar, los verdaderos valores de Jodar, son los que queremos aprovechar cualquier evento para publicitar, para promocionar, porque nos sirve para subir nuestra autoestima y nos sirve para que nos conozcan mejor. De ahí, por ejemplo, que la Vuelta Ciclista, pues para nosotros haya sido un completísimo éxito. Hemos puesto a Jodar en el mapa mundial con retransmisión a más de 143 países. Pero como ya adelantaba también Antonio, me gusta decir, ¿no? Quizá cuando los vecinos y las vecinas ven algo tan impresionante, porque, bueno, yo sabía que iba a ser algo importante, pero cuando se vive más aún de lo que uno piensa. Bueno, pues cuando se dice, esto es gratis, esto no le cuesta nada al municipio... Y dice, aquí hay gato encerrado, nos engaña el político, ¿no?, el alcalde. Difícilmente de entender. Pues miren, el trabajo es, primero, hablando claro, estar en medio, tener la información y saber que se va a celebrar. Después, pelear porque se celebre en tu pueblo. Y finalmente, tienes que demostrarle a la organización, que tienes esa capacidad de organización. Todos los municipios no son capaces de organizar la llegada a su pueblo, la salida desde su municipio de un evento tan, tan importantísimo. Pues son cuestiones de seguridad, de organización. Pues bien, Jodar lo ha acreditado hasta el punto de que la propia organización nos ha felicitado, bueno, pues por el trabajo que hemos hecho. Bien, pues todos esos méritos son los que nos hicieron, bueno, pues que nadie tuviera dudas, que la Diputación Provincial pues dijera que nada, que el alcalde de Jodar por cabezolón se salía con la suya, por decirlo de manera cordial, y que la séptima etapa de la Vuelta Ciclista salía desde Jodar, y Diputación Provincial es quien ha sufragado, quien se ha hecho cargo de la parte. Con ese convenio anual que se firma todos los años, porque sí, el presidente de Diputación Provincial de Jaén es un... es un fiel, está empedernido, bueno, está obsesionado con la Vuelta por esos ingresos económicos que deja. Insiste todos los años en ello y efectivamente ingresos deja. Sí, nosotros le comentábamos al alcalde concretamente que esos ingresos económicos a lo mejor en Jodar no repercuten de una forma directa, porque bueno, las plazas hoteleras de Jodar son las que son y bueno, lo que hay. Pero que sobre todo repercutía en lo que él comentaba, en la autoestima de la gente. La gente ha visto, oye, que se puede hacer, y la gente pues se ha crecido y la gente está entusiasmada desde el pasado viernes, te lo garantizo. La gente está entusiasmada y muchos son conscientes de que va a ser un hito histórico muy difícil de volver a ver aquí en Jodar. ¿Qué dice la gente? ¿Qué le cuentan sus vecinos, alcalde, del tema de la Vuelta? Pues hay un denominador común. Sabíamos que la Vuelta era algo importante, imaginábamos que esto iba a estar bien, pero nos ha sobrepasado. La gente está enormemente satisfecha, pensando, o la sensación final es que ha sido más incluso de lo que en un principio se podía imaginar. Dice Antonio que efectivamente no hay un beneficio económico directo, inmediato. Bueno, en principio, que se lo digan a los hosteleros, ellos sí que han tenido un beneficio inmediato en esos días, pero quizá ese beneficio evidentemente es el mínimo. El importante es que la cantidad de gente que nos ha visto por televisión o los que directamente nos han visitado, después vuelven a sus municipios, a sus puntos de origen, teniendo en su chip la verdadera imagen de este pueblo. Es un poco lo que yo digo. Quizás si vienen de Cabra, de Huelma, y pasan para ir a comprar a Úbeda, cuando pasen por Jodar ya van a tener quizá otra imagen distinta, otro atrayente distinto, y se paren más aquí, que en definitiva somos la puerta de la comarca de Sierra Mágina. Nuevo mandato municipal, alcalde, 100 días que ya se han cumplido de esa toma de posesión de las nuevas corporaciones. Decía usted que lo que quiere es que se ponga a valor su pueblo, que se conozca, que se exterioricen las maravillas que tiene y que se, de alguna manera, se dé la imagen real que tiene la localidad. Ese es su objetivo, me comentaba antes, dentro de este mandato que está recién estrenado. Sí, Jodar ha sido, creo que, la gran desconocida de la provincia de Jaén, la gran desconocida de la puerta de Sierra Mágina, y tenemos que comenzar por entender que los responsables somos los propios vecinos y vecinas, ¿no?, de que haya sido así. El esfuerzo va en esa línea, el esfuerzo va en la línea de que nos conozcan, de que nos conozcan nuestros verdaderos valores, y nuestros valores y los que queremos promocionar por encima de todo en la legislatura anterior y en esta, con más apoyo popular, con más responsabilidad, si cabe, pues son los valores que hacen verdaderamente avanzar a las sociedades. La apuesta por la cultura, la apuesta por el deporte, la apuesta por la formación a través de los cursos de primavera, gracias al esfuerzo también de la UNED, de mi amigo Manolo Herrera, que siempre lo tenemos para todo. La apuesta por esos valores, que son los que verdaderamente hacen avanzar a las sociedades, es incondicional. No vamos a usar excusas de la crisis, no tenemos dinero. Si no los tenemos, los pintamos. Si no, le echamos más ingenio y más trabajo. Pero esos son los valores que hacen avanzar a la sociedad, y esos son los valores que están haciendo y que van a hacer avanzar Jodar. Y alcalde, preguntarle que si entiende que los vecinos asumen esa situación, ¿no? Porque ha hablado usted de eso, de la situación de crisis. La gente se puede preguntar, ¿no?, que cualquier euro que se gaste en otra cosa que no sea en paliar la situación de los vecinos, pues puede estar mal empleado. Pregunto. Yo creo, concretamente apuesto que no. Por eso hay que hacerlo, con cabeza, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, la prioridad es paliar la situación de nuestros vecinos, y creo que difícilmente se puede discutir que así lo hemos hecho durante estos 4 años en una situación extraordinariamente dramática, con 2 campañas de aceituna sin precedentes de malas. lo que quiero decir, que nos hemos forzado, que hemos hecho lo que hemos tenido que hacer, que hemos ido donde hemos tenido que ir, no cabe la más mínima duda. Pero igualmente, si queremos tener un futuro, tenemos que ponernos en el mapa, y si queremos ponernos en el mapa y tener ese futuro, pues tenemos que hacerlo como lo estamos haciendo, apostando por la cultura, apostando por la formación, apostando por el deporte, apostando por potenciar la imagen de nuestro pueblo, y haciéndolo en este caso, vuelva a servir el ejemplo, agarrándonos a las demás administraciones, como es el caso de la Vuelta Ciclista y la Diputación Provincial, pero no es el único. Si hablamos de flamenco, si hablamos de música folk, si hablamos de teatro, si hablamos de numerosos eventos, tenemos detrás a la Diputación Provincial, tenemos detrás a la Junta de Andalucía, porque nosotros no nos dedicamos a pelearnos con las demás administraciones, eso es una política muy torpe. Nos dedicamos a hacer amigos por donde pasamos, entre los vecinos de los demás municipios, por supuesto entre las demás administraciones, para que con un mínimo esfuerzo por parte de las arcas municipales, que bastante fastidiadas nos las encontramos y por desgracia están, con un mínimo esfuerzo de los bolsillos de los vecinos y vecinas de Jódar, se obtenga el mayor beneficio para todos y para todas. Estamos de feria, Antonio. Vamos a preguntarle a la concejala de responsable del área de cultura de festejos, ¿con qué rincón de la feria, con qué momento de la feria se queda? Son muchos. Este año, que iba a hacer el apunte antes, hemos utilizado muchos escenarios, porque hay que poner en valor nuestro pueblo. Y estamos utilizando muchísimos escenarios diferentes. Entonces, en la lonja del ayuntamiento fue fantástico. El evento que hicimos de música por la lonja del ayuntamiento fue fantástico. El que hicimos, el desfile de Zambra Barroca que hicimos en la Plaza de Fátima fue espectacular. Ajá. El 20 aniversario de la banda que se hizo en el castillo, abrumador. En agosto, lo que pasa es que ya parece hace mucho tiempo, el 9 de agosto se hizo un cuarteto de saxo en el paseo, música en la calle, que quedó muy bien. Así que todos los momentos han sido muy agradables. El flamenco, se nos saltaron las lágrimas. Teníamos 4 lámparas mineras encima del escenario. Subidas en el escenario, porque ustedes aquí lo hacen todo y lo conservan. 44 edición del Festival de Arte Flamenco, 43 edición del Encuentro de la Música Folk. Pero es que con música folk... Que ya para sí quisieran muchos pueblos. Exactamente. Mucha muchos pueblos ya, de más, ¿no? Entidades. Son 44 años y 43, se dice pronto. Y bueno, y cada año creciendo. Pero es que además se compagina todo. Después de la Vuelta Ciclista, que fue maravillosa, la gente en la calle, de pasar el último coche, el coche escoba, y pasó detrás el grupo de gaita de Sison. Qué bonito, ¿no? Fue espectacular. Fue un punto ahí muy cultural, muy bonito. Y después las barredoras, porque el pueblo tiene que estar limpio. Algunos ciclistas estaban despistados, decían, ¿estamos en Asturias o estamos en Andalucía? Y además venían de Nueva York también, o sea que entonces, estarían los pobres descolocados. Que estaba... Es que son muchos momentos, y ahora de lo que queda por venir. Ahora hemos tenido unos encierros infantiles, que fueron el año pasado las primeras que causaron polémica, porque se mantuvo en secreto, que eran... Vamos, que eran encierros. En las calles que hay ahora mismo, en la calle, que está terminando ahora. Que la vaquilla era de que la vaquilla. Vale, no quería decirlo así. Y entonces solamente se dijo encierro, encierro, encierro. Y la gente estaba asustada. Y de hecho, cuando venían, que empezaban a decir que vienen las vaquillas, salía la gente corriendo. Luego un espectáculo reía. Ver las vaquillas, ¿no? Las vaquillas. De la misma goma espuma que el micrófono. y quedaron, bueno, pues fue fantástico. Ahora mismo están en la calle porque gustó muchísimo. Recuperamos que tuvimos unos años sin cabezudos, pero hay que compaginar lo nuevo y lo antiguo. Hombre, una feria sin cabezudos, ¿no? Como que se nos queda sin sal, ¿no? Pero se quedaban cortos y había que completarlo. Entonces, con la vaquilla ha sido un exitazo. ¿Y qué momentos? Si es que son muchos. La concejala le pone pasión, ¿eh? Se le nota que habla usted con pasión. Es que de lo que organiza y de lo que se vive en su pueblo. Claro, es que... Porque le hemos preguntado por un sitio que le guste, un rincón que no se pierde, y vamos, llevamos ya 2 minutos deleitándonos en esa programación rica y en ese resultado de esas actividades, que nos gusta ver a responsables municipales con esa pasión, concejala. Es que joda, hay que conocerlo. Es que nos centramos solamente en algo que se magnifica, algo que puede ser negativo y se magnifica. Pero es que Jódar tiene muchos rincones, tiene muchos espacios, tiene mucha, bueno, toda la gente es maravillosa, y es que es verdad, lo siento, y lo digo porque es que lo siento de corazón, y todo hay que Y todo el trabajo que se hace o que hacemos, de verdad es que lo hacemos de corazón por y para la gente, porque joder, la gente de Jodar se merece eso y mucho más. Porque hay que compaginar cosas de nuestro pueblo con cosas que vengan de fuera para que conozcan lo de fuera. Uh-huh. Hay mucha gente que no tiene posibilidades de ir fuera a ver otros espectáculos. Pues intentamos eso, traérselo uh-huh. aquí. Pero además fomentando lo nuestro. Y una cosa que me acuerdo que este año he visto en el desfile este de Zambra es que vi por primera vez dos estilos flamencos distintos que los tenemos aquí. Un flamenco más clásico y un flamenco más de sentimiento. Y cuando los vi arriba, porque es que la idea, cuando estábamos hablando, que no se trata de optar por uno y por otro, es que hay que optar por todos y que todos salgan para adelante. Y eso es, vamos, nuestra idea, nuestro sentimiento, y por eso estamos trabajando y luchando. Y además luego lo hacemos toda la corporación, porque esta feria, estos eventos, no ha sido gracias a la concejala, ni mucho menos, ha sido gracias al equipo y a la corporación municipal, todas las concejalías que han estado allí y que todas apoyando todo, porque estos son como piezas de un puzzle. Claro, claro, todo eso, son piezas de un puzzle que tiene que estar bien. Exactamente. Aquí no hay departamento uh-huh. estanco. Aquí son, el día del concierto hay una tormenta y sabe hasta el gato que tiene que estar en la tormenta, ¿no? Pues uh-huh. para dejar el auditorio en perfecto estado. Creo que eso es la grandeza también y el resultado y el por qué las cosas salen así, porque hay una coordinación perfecta de gente que tiene muy claro que lo primero trabajar, por supuesto. Vamos a preguntar a la pregonera, ¿qué recuerda de su feria? ¿Cómo es la feria? ¿Qué recuerdos tiene de su niñez de la feria de Jodar? Bueno, mis recuerdos de feria en la niñez están asociados, pues la calle por donde ahora está el pórtico de feria, que entonces estaba por ahí el ferial. Era una feria, yo creo que asociada, que como la teníamos la inmensa mayoría asociada a aquellos cacharros de feria en los que nos montábamos y a trajes de gitana, que ya últimamente yo personalmente lo uso menos, aunque no estaría de más retomarlo. Y ahora me da mucha este alegría. Año es el año, ¿no? Podría ser. Este año podría ser el año. Y ahora me alegra mucho ver la feria. Yo ahora veo la feria y es que está llena de cosas, de actividades. O sea, el que no se divierte ahora en la feria y antes de la feria, porque se han trasladado muchas de las cosas, se han ampliado al periodo de agosto, el que no encuentra una actividad en la que engancharse, yo creo que es complicado encontrar a alguien en esa situación. El cronista, a nivel histórico, la feria, la Real Feria, bueno, la feria, ¿por qué Real Feria? Sí, porque bueno, es una de las ferias más antiguas también de Andalucía, incluso la Feria de Jodar es mucho más antigua que la Feria de Sevilla. ¿Qué me dices? Sí. Se fue fundada por Real Decreto de la Reina Isabel II en el año 1837, ajá, porque había una necesidad, pues, de que un día en el año, antes los pueblos no tenían el comercio que tienen hoy, tenían la posibilidad de viajar a otras ciudades a comprar. Entonces las ferias, que eran en origen ferias de ganado, eran lo que conocemos popularmente como los mercadillos, como los rastros. Entonces, para formar un mercadillo, crear un mercadillo en un pueblo, había que tener permiso de la autoridad, de la reina, para conferir unos días de feria. Por eso todas las ferias van correlativas. Llama la atención de que se vayan formando correlativas para que no se pisase una con claro, otra. Uh-huh. Y los mercaderes fuesen de pueblo en pueblo. Bueno, en Jodar se aprobó los primeros días de feria, que fueron el día 2, 3 y 4 de septiembre. Desde el año 1837 se aprobó, desde 1838 se viene celebrando el 2, 3 y 4 de septiembre, después se fue ampliando sucesivamente al día 1 y 5 y siempre las fiestas patronales, que son el 13 y 14, que sean siempre las fiestas tradicionales del pueblo y que se celebraban por lo menos desde el siglo XVI, porque joda, su feria antigua era el día del Corpus. Muy bien, la historia de la feria, yo creo que hemos contribuido, Antonio, alcalde, a que la gente conozca un poquito más Jodar, ¿no? Que se trataba de eso precisamente este programa, a que lo conozcan y a que vengan, porque la feria acaba de empezar. Sí, que conozcan Jodar, que lo conozcan con intensidad, que lo conozcan en su pórtico de feria, hubiera sido lo deseable, quien ya lo haya podido hacer, pero quien no haya tenido la oportunidad de disfrutar de la cantidad de eventos culturales, deportivos que hemos celebrado durante el mes de agosto, que se lo vayan apuntando en la agenda para el año próximo, y lo que nos queda, la parte más lúdica, pues por supuesto, que no se pierdan una noche de verbena en nuestro auditorio de Palomares, porque no solo van a disfrutar de unas grandes orquestas, de un espectáculo de altísimo nivel, sino que van a gozar de lo mejor que tiene este pueblo, que es la calidez de su gente, el saber divertirse desde el respeto a los demás, la convivencia y con el cariño que se acoge a todo aquel que nos visita desde fuera. Nos quedan esos 5 días de feria por delante, y quien tenga la oportunidad, los pueblos de alrededor ya nos conocen bien y no desperdician nunca esa oportunidad. Cualquiera que nos esté escuchando queda muy sinceramente invitado a la feria y fiestas de Jodar. El desfile en la calle, Antonio, y nosotros quedamos por inaugurar la feria. Está casi acabado. Yo simplemente para puntualizar, decíamos antes, ¿no?, que Jodar está ubicada en un lugar especial que hace pues esa personalidad única e irrepetible de la gente de Jodar. Jodar pudiera parecer que está en tierra de nadie, ¿no? Está cerca de la Loma, de Úbeda, está cerca de Cazorla, está a las puertas del Parque Natural de Sierra Mágina, pero está en el sitio donde tiene que estar y que hace que, bueno, esa personalidad única, irrepetible y sobre todo acogedora para todos los que vienen aquí a Jodar, en la feria o en cualquier momento. Ha sido un placer estar aquí en Jodar. Enhorabuena por esa programación cultural, enhorabuena alcalde por esos proyectos que se van materializando poquito a poco. El año que viene, cuando vengamos, esperemos que ya no hable de resultados, de obras concluidas y de otras que están en marcha. Esto acaba de empezar, al mandato municipal nos referimos, aunque este ya viene del gobierno anterior. En cualquier caso, ha sido un placer, nos ha encantado venir a Jodar, y como ya está apretando el calor, yo creo que es el momento de tomarnos una cerveza, ¿no? ¿Dónde nos vamos? Sí, pues, bueno, no voy a destacar nada porque seguro que hay quien se enfada conmigo. En cualquier local de hostelería, cualquier bar, cualquier cafetería de Jodar, podéis disfrutar de la cerveza fresquita, que sí puede ser la de todos lados, la misma, pero la tapa en Jodar se le pone un cariño especial también. De ahí que la estemos promocionando también a través de la ruta de la tapa. Pero no os hago recomendaciones porque, además, no os diría la verdad. Si os digo este es mejor, os recomiendo este, no. Podéis dejaros caer donde queráis. Donde nos lleve el destino. Que vais a disfrutar. Donde nos lleve el destino. Pues ha sido un placer. Gracias a todos por haber estado aquí, por acogernos. Y a ustedes que nos ven y que nos escuchan, pues que seguimos recorriendo la provincia de Jaén, conociendo sus fiestas y sus tradiciones. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya está.